Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y hoy comenzábamos con un clásico de 1982, la canción que le da nombre al álbum más vendido de todos los tiempos, el que durante décadas fue el álbum más vendido de todos los tiempos. Composición de Rod Temperton, producción de Quincy Jones, con la voz de un maestro del cine de terror al final, el maestro Vincent Price. Y es obviamente Thriller de Michael Jackson. Vamos ahora a continuar con No Doubt, el grupo de Gwen Stefani, y uno de sus grandes éxitos del disco Rocksteady del 2001, esto que se llama Hey Baby. Un clásico de los 60 a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, un tema originalmente grabado por Brenda Holloway, pero su versión más famosa fue esta que hizo la banda Blood, Sweat and Tears en 1968. El tema You've Made Me So Very Happy. Vamos ahora a continuar con un tema de una película de James Bond, la tercera película que hizo Pierce Brosnan en este papel, por el grupo Garbage, con la voz de Shirley Manson. Aquí está The World Is Not Enough. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera, y están oyendo un éxito de los 80 por un dúo australiano, In Excess, con la canción Nietzsche Tonight. Vamos ahora con uno de los grandes éxitos de Britney Spears, de un disco que tiene un contexto bastante especial, y es que fue el tercer álbum de la carrera de Britney, y fue un disco con el que ella empezó a presentar una imagen más sexual, luego, digamos, de una imagen como más inocente en sus primeros dos álbumes, que fueron Baby One More Time del 99 y Oops, I Did It Again del 2000. Para este disco, que se llamó Britney en el 2001, las cosas cambiaron. De repente Britney Spears mostró un lado completamente diferente que llegaría a definir su estilo y su música durante décadas. Y esta canción fue el primer sencillo de este trabajo. Aquí está I'm a Slave for You. I know I may be young, but I've got un día como hoy nace una leyenda del rock en el año 1947. Y me refiero al gran tecladista y organista Greg Rowley. Y por ende estábamos recordando un clásico por una banda que él fundó, de la que él fue cofundador, y es la banda Santana, un tema originalmente grabado y compuesto por el rey del timbal Tito Puente. Y en 1970 Santana hizo su versión más famosa en el legendario disco Abraxas. El tema Oye Cómo Va. Nos vamos ahora con un éxito de los 90, una canción del quinto álbum de Lenny Kravitz que justamente se titula Five, y esto se llama así, I Belong to You. Un éxito de 1988 a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, por Johnny Hates Jazz, la canción Shattered Dreams. Les saluda Emilio Sánchez y vamos ahora a continuar con un éxito de nombre que pues últimamente ha sido moda de nuevo por la película que se hizo sobre su vida, la película Better Man, y es el señor Robbie Williams. Este es uno de sus grandes éxitos, una canción del disco Sing When You're Winning del 2000, que de hecho incluye un fragmento de un clásico de I Will Survive. Aquí está Supreme. En